juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. El día de mañana tenemos el día de esta gran actividad que nos convoca, que tiene tres partes. Como ustedes saben, en la primera parte, que va a ser un encuentro de la Unidad Popular, vamos a estar proponiéndole a los compañeros un pequeño cambio de estatutos que tiene que ver con modificar la mesa representativa por cuestiones operativas de trámites y, bueno, eliminar algunas disposiciones que ya quedaron viejas, transitorias y eso, que ya no aplican, que es más bien una cuestión operativa y nada más, que se explicará que va a ser sencillo. Después, bueno, tenemos este documento que ya fue difundido la semana pasada, que es la propuesta que el coordinador nos hace a cada uno de nosotros para que le demos lectura colectiva, individualmente, y que a partir de ahí se propongan mociones. Si bien ya se va cerrando el tiempo de las mociones, porque difundirlas antes es muy importante. Hoy vamos a estar difundiendo también un conjunto de mociones que han llegado con temas muy importantes, ¿no? Hay mociones con respecto a la educación, hay mociones con respecto a la salud, hay mociones con respecto a la ELUC, a derechos humanos, a cuestiones del medio ambiente, mociones con respecto particularmente al agua. Es importante, si da el tiempo, también darles lectura, porque, como ustedes saben, para facilitar el uso de la palabra de la mayor cantidad de compañeros, allí se argumenta a favor o en contra solamente 3 minutos, entonces es lo que asegura la mayor democracia posible. Tenemos que ser sintéticos, y el acto de participación fundamental está en el voto, en la participación, en la presencia y en el voto, ¿no? Que es con la acción del voto que es lo más importante. Después tiene otra parte que es formal, que es la convención, que es muy importante llegar al quórum, que es muy importante ratificar la fórmula presidencial, y a la cual todos debemos recordar traer la credencial cívica, que queríamos recordárselo hoy, que es una condición para poder participar sin inconveniente, entrar allí al espacio y poder ratificar la fórmula. Y bueno, una vez transcurrida la convención, que demora un ratito porque, si mal no recordamos, el voto es nominal, se va votando de a uno. Eso, entre que entras, te van llamando y votas de a uno, lleva un tiempo en el que algunos de los compañeros tendrán que estar afuera, pero bueno, afuera va a haber espacio, no va a llover, va a haber algún puesto de comida, puesto de materiales, y sobre todo la presencia de los compañeros, el intercambio, la confraternización. Y por último, no menos importante, sino capaz que una de las partes más importantes, es el acto de lanzamiento de campaña, ¿no? Largamos, tenemos un buen piso de presencia, fruto de que tenemos que hacer quórum con más de 250 compañeros. Pero bueno, quedarse para esa hora, hacer un esfuerzo más, apoyar el acto, apoyar ya a los candidatos habiendo sido nombrados en este marco, ¿no?, de todas las cosas que están pasando, la presencia de la izquierda en un acto de lanzamiento, va a ser un muy buen reinicio, por decirlo de alguna manera, de la campaña, así que es una parte muy importante. va a ser una jornada de trabajo relativamente larga, sobre todo para los compañeros que tengan que viajar desde la madrugada y después volver de noche o en la tardecita, pero que evidentemente son jornadas que son un hito, ¿no? Que marcan una etapa y realmente el encuentro, la UP, consolidar un programa, consolidar un camino, elegir a los compañeros de la fórmula, lograr pasar el escollo de la convención y hacer un gran acto de lanzamiento, va a ser una actividad y sobre todo ver a los compañeros de todo el país va a ser un día muy importante en el que realmente los sacrificios que se hagan terminan siendo dulces a la larga y más porque va a ser el piso que nos permita lograr los objetivos. Pasando a otros temas, esta semana hubo de todo, pero bueno, ya han venido comentándolo los compañeros y lo más reciente es que se aprobó la ley de medios. El presidente de la Calle Pou veta un artículo de Cabildo que le imponía la censura a la labor periodística en una actitud que los caracteriza, ¿no? De gorilas, antidemocrática, de censura. Por supuesto que esto no es lo más grave y nosotros, bueno, no estamos en el Parlamento y más que nada nos vamos informando por la prensa, por las noticias, con información suficiente, pero de otra característica que es de prensa, no es el estudio particular en el Parlamento que te da el detalle fino, pero es suficiente para hacer una apreciación general, que es lo que queríamos hacer hoy con respecto a este tema. En economía, los economistas burgueses han dado en llamar a algunos monopolios naturales. ¿A qué se refieren con monopolios naturales? Por ejemplo, el monopolio de UTE, ¿verdad? Porque es evidente que si hay empresas en el mercado compitiendo y cada una hace el tendido eléctrico en todo el país, es un adefesio, ¿verdad?, que uno pueda ir a una u otra compañía y que las ciudades estén con tres tendidos eléctricos tapadas de cable. O el saneamiento, que pongas a competir empresas y que cada una ponga su red de saneamiento por abajo de las ciudades, que lo vaya picando, que lo vaya rompiendo. O el ferrocarril, ¿verdad?, que haya empresas compitiendo, que cada empresa haga su red de vías en el país. A eso le han dado en llamar monopolios naturales la economía burguesa durante mucho tiempo. Y hubo una época, sobre todo en nuestro país podemos hablar de la época del imperialismo inglés, donde las grandes corporaciones multinacionales venían y desarrollaban esos monopolios, invertían. Y tanto el tendido con el ejemplo del tren, de las vías del ferrocarril, como los ferrocarriles, como la operativa del ferrocarril, estaba en manos privadas. Un monopolio privado. Posteriormente eso cambió, pero lo que queríamos hablar es la situación actual. ¿Qué es lo que pretende el imperialismo, el gran capital, las multinacionales, del rol del Estado en la situación actual? Porque esto a nuestro juicio nos permite comprender lo que pasa, lo que se denuncia con la ley de medios y el caso de Antel, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende hoy? Que creo que se expresa como en ningún otro lugar con UPM. Las grandes corporaciones quieren que los estados dependientes desarrollen la infraestructura a costa de la población, sobre todo de los que pagan impuestos, los trabajadores, y otros sectores populares, el pequeño y mediano comercio o la industria local, a costa del pueblo que le hagamos la infraestructura y ellos vienen y se quedan con la parte lucrativa del negocio, con la parte que da ganancia. Socializan todos los costos y expropian, privatizan y se llevan absolutamente todas las ganancias. De ahí que en este país hace tiempo el imperialismo insiste con shock de infraestructura, que te obliguen a hacer las vías del tren, si no supuestamente ellos no vienen a generar empleo a nuestro país. Y con el caso de Antel, lo que va a pasar ahora es que Antel va a suministrar toda la infraestructura que ha montado de las redes, ¿verdad? Inclusive la 5G, La fibra óptica, etcétera, que sucesivamente se ha venido invirtiendo en toda esta infraestructura, y una vez realizada Antel, básicamente se pretende que por lo menos la línea estratégica hacia donde se dirige, más allá que se vaya haciendo por etapas, que Antel como ente público asuma los costos, tienda la infraestructura y la arriende, para que el negocio, y donde está la plata, y donde está el lucro, y donde están las ganancias, se la queden las multinacionales. Entonces te dicen después, Antel está muy preparada para competir con los gigantes. No quieren eso. Si bien va a seguir compitiendo, hoy tiene el 50% del mercado, con el correr del tiempo se ha ido demostrando que la portabilidad numérica empieza a hacer que Antel empiece a perder clientes, ¿verdad? Más allá de que aún en el pueblo uruguayo hay defensa, incluso estando en Antel, aunque sea más caro que las promociones de los privados, pero eso, con el paso del tiempo, con el avance de la derecha, con el avance de las ideas de derecha, con el avance de una política, esas cosas van cambiando. Entonces, ¿a qué íbamos con estas cosas? ¿Quién paga la cuenta? ¿Verdad? Socializan los costos, tenemos que hacer las vías, tenemos que poner la fibra óptica, se llevan las ganancias, exoneramos al gran capital el año pasado de 5.290 millones de dólares, pagamos deuda externa, servicios de deuda externa entre 4 y 5 mil millones de dólares. ¿Y quién paga la cuenta? Porque el gran capital no paga impuestos. El gran capital tiene zonas francas. El gran capital tiene ley de inversiones. El gran capital tiene ley forestal. El gran capital tiene puerto franco. El gran capital, etcétera, etcétera. ¿Quién paga la cuenta? Los trabajadores y el pueblo. Pero el gran capital sigue pidiendo, el imperialismo sigue pidiendo que le construyamos la infraestructura. Y acá hay que invertir, porque Ruibal también, ¿verdad? Las cámaras que están en contra del plebiscito, de esa inversión es de donde ellos mojan, ¿verdad? Sobre todo el ministro sin cartera Ruibal, que le va por la ley de promoción de inversiones, va presentando proyectos y va dirigiendo en connivencia con las multinacionales cuál es la inversión pública y de dónde se saca esa plata. ¿De dónde se saca esa plata? Están las AFAP. ¿De dónde se saca la plata? Del aporte que debería estar, porque constitucionalmente es un aporte para financiar un sistema público de seguridad social, que es un aporte que hacemos los trabajadores para cubrir las eventualidades, para cubrir cuando tenemos un accidente laboral, para cubrir cuando estamos desocupados, para cubrir las asignaciones familiares, para cubrir cuando necesitamos lentes, para cubrir cuando nos nace un hijo con enfermedades raras, para cubrir una jubilación digna, para cubrir una pensión digna. La plata que aportamos, el 15% que nos descuentan del salario a los trabajadores, la quieren para eso. Para que ellos vengan a llevarse la plata, para que ellos vengan a saquear al país, ¿verdad? Mientras tanto pagan jubilaciones de miseria, tenemos que trabajar hasta los 70 años o hasta morirnos, mejor para ellos, ¿verdad? Y que esa plata la tenga el sistema financiero para que le paguemos la fiesta, ¿verdad? Entonces estos cipayos vendepatria, ¿verdad? Que nos dicen que la debacle que va a ser que triunfe el plebiscito y acá hay que sumar a esta promotora de progresista que fue presidenta Ximena Pardo, que con eufemismos, que diciendo que está de acuerdo con los objetivos, pero que no se van a lograr porque va a poner en peligro la financiación del Estado, porque ahí hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta. ¿Es por qué no? Porque la Constitución lo que se tiene en cuenta es ese piso, y después hay que hacer una ley, 2 años hay que hacer una ley. Y ahí ponemos todo lo que quiere Jimena Pardo, cómo cubrimos a los monotributistas, cómo hacemos para que se jubilen a los 60 años quienes tengan menos de 30 años de aporte, cómo hacemos para cubrir la seguridad social de las mujeres, cómo, etcétera, etcétera, etcétera, en la ley. Hay que hacer otra ley. Si triunfa el plebiscito, hay que hacer otra ley. Partimos de esa base, ¿verdad? Entonces, compañeros, ya se nos fue el tiempo porque queríamos, en este marco también, ¿verdad? Orsi pasó de que Maduro estaba sospechado a tener la certeza, ¿verdad? Y junto con eso, se junta con el sionismo, con eufemismo, a firmar un documento por la tolerancia cuando lo que está haciendo es firmando en contra de Palestina y a favor del sionismo. Y la calle Pou reconoce a Edmundo González y Estados Unidos sale a aclarar que no reconoce a Edmundo González, ¿no? Que dice que fue el ganador. ¿Y cómo dice que fue el ganador? Ah, porque la derecha armó una corte electoral alternativa propia, se armó una corte electoral para ellos y con sus resultados se proclamaron ganadores. Mañana le voy a proponer al Encuentro de la Unidad Popular que creemos nosotros nuestra propia corte electoral y que nos declaremos ganadores. Así triunfamos en las elecciones. Gonzalo Martínez va a ser presidente y estamos seguros que va a venir el imperialismo norteamericano y nos va a dar la razón porque nosotros proclamamos los resultados de las elecciones. Y eso para Orsi no está sospechado. Que la derecha golpista, fascista, se arme un CNE paralelo, falso, trucho, y proclame sus propios resultados y se dé ganador, eso no está sospechado. Lo que está sospechado son los organismos oficiales. Entonces, compañero, vaya si en este marco necesitamos mañana una gran actividad, apoyar este camino que hemos emprendido, reconstrucción de la izquierda, y que en octubre triunfe el plebiscito y que la izquierda pueda vuelva a tener presencia parlamentaria para que allí se exprese la voz de la izquierda, la voz de los pueblos, la voz del antiimperialismo, ¿verdad? En este camino que hemos tomado de reconstrucción de la izquierda. Lo más revolucionario que tenemos para hacer mañana entonces es participar, si es posible, durante toda la actividad. Nos vemos mañana presencialmente en el encuentro y acá el domingo 9:30 con la audición del movimiento 26 de marzo los días domingos y de lunes a viernes de 2:15, 2:30, 15:36. Que pasen bien.